que la agita y sostiene el mar con su poder, que embellece con su espíritu todo mi ser. Tiembla las sombras en lo profundo del inmenso mar, y se estremece el universo delante de él. Los favores que Él te da, Él te sana, Él te perdona toda iniquidad. Bendice, alma mía, el nombre de Jehová, y nunca se te olvide los favores que Él te da. Él te sana, Él te perdona toda iniquidad. Hay aliento de Dios en todo mi ser, mis labios no hablarán iniquidad. No me ha pagado conforme a mi rebelión, sino que engrandeció su misericordia en mí. Bendice, el nombre de Jehová, y nunca se te olvide los favores que Él te da. Él te sana, Él te perdona toda iniquidad. Bendice, alma mía, el nombre de Jehová, y nunca se te olvide los favores que Él te da. Él te sana, Él te perdona.